bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la séptima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Derby. Estudiantes se lo ganaba bien a Central Córdoba por 2-0 y parecía un resultado irremontable en La Plata. Pero el ferroviario no se desanimó, buscó frente a un Pincha que no supo cerrarlo y se llevó un 2-2 de oro en su lucha por no descender. Analiza el resultado el DT del León, Ricardo Zielinski. No lo resolvimos en el momento que lo teníamos que resolver. Son los típicos partidos que lo tenés para resolver. El equipo estaba caído, el contrario. Y bueno, no lo pudimos resolver y después, al hacer ese gol, medio de casualidad, medio... evidentemente entraron en un partido. Media Avellaneda feliz, media Avellaneda prendida a fuego. El cielo es para Racing, que con una chilena del demonio Auche le ganó un nuevo clásico a un Independiente que se hunde en el infierno. 5 de los últimos 6 derbis quedaron en manos de la Academia, que pudo haber ampliado el resultado por un penal que Copetti estrelló en un palo. Lo analiza el autor del único tanto, Gabriel Auche. La verdad que contento por el resultado. Me parece que sufrimos en alguna que otra jugada, pero parece que podríamos haber hecho el segundo antes y no sufrí tanto. Después contento, obviamente, que lo que más me va a faltar en estos momentos es todo el ritmo futbolístico, todo lo que es ritmo de juego. Pero feliz de estar el arranque, feliz de poder ayudar, feliz de poder disfrutar de esta victoria que la verdad no la necesitábamos. No porque veníamos mal ni mucho menos, sino porque ante nuestra gente local la obligación hoy era nuestra y nos hicimos cargo y el equipo hizo un gran partido. Con el gol más tempranero del torneo, Atlético Tucumán le dio un mazazo a Gimnasia y se pone a tiro de la punta. El decano lo ganaba desde los 14 segundos con gol de Lotti y luego manejó la pelota y el partido hasta ampliar el resultado por 2-0 por gol de Ramiro Ruiz Rodríguez. Ganó el decano y así lo vio su polifuncional jugador Ciro Rius. Contento, la verdad que arrancar el partido así es lo ideal, obviamente es muy difícil, pero bueno, la presión dio resultados, sabíamos que por ahí Gimnasia tiene buenos lanzadores y en esa jugada salimos a presionar, sabíamos que lo teníamos que ahogar en un principio y bueno, gracias a Dios nos quedó para meterlo. En Río Tercero, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Mestiza Rock, FM 92.1. En cancha de Lanús, Huracán se lo dio vuelta al Grana, se llevó los 3 puntos luego del 3-2 final y se prendió ahí nomás de la punta del torneo. Luego de un muy buen partido entre el Granate y el Globo, lo analiza el defensor quemero Federico Fattori. Nos costó un poco en el primer tiempo, pero creo que cuando nosotros nos podemos acomodar y entrar en juego de partido, creo que tenemos la suficiente inteligencia para poder manejarlo. Raro momento el de River. No levanta cabeza en el torneo, fue eliminado de la Copa, perdió bien 2-0 frente a Godoy Cruz y hasta se vio a un Gallardo descontrolado hacia final del partido, insultando al árbitro. Del lado del Tomba, alegría por ganarle al Millonario y por escaparse un poco más de los puestos de descenso. Lo analiza el arquero bodeguero Diego el Ruso Rodríguez. Hoy el equipo, el esfuerzo que hizo el segundo tiempo uno menos, el primer tiempo creo que hicimos un primer tiempo de lo mejor que se le puede hacer a River, le pegamos en los momentos clave, creo que hoy por más que como decía antes el negro en la charla, por ahí uno se va a destacar o otro, pero el esfuerzo del equipo fue algo increíble. Para hoy quedan Defensa y Justicia Aldo Civi y Colón Vélez desde las 19 y Argentinos Tigre desde las 21:30. Puntea Newell's con 15 seguido por Gimnasia y Huracán con 14. Hoy descenderían a la Primera Nacional Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suenan los Violadores haciendo Fuera de Sector. Nos reencontramos luego del cierre de la octava fecha, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido.